Ah, qué bravo. Está tan bravo como la situación del hogar, don Santi. ¿Hay solución o no hay solución? Estela Varis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saludo. Buen día, Walter, ¿qué tal? Bien. Estamos encaminados, Walter. No está cerrado, ¿no? No está cerrada la última palabra, no. ¿Qué solución fue la que encontraron, bueno, si podés contarnos? Sí, lo que puedo contar es que Salud se hizo cargo de, si se cumplen todos los requisitos, contratar a los 4 coordinadores. ¡Apa, bien! Eso es muy bueno, muy, muy bueno. Bien. Con una carga horaria de 6 horas, de lunes a viernes. Mejor como todavía, siempre, está bien. Hasta ahí estaría buenísimo, ¿no? Sí, pero nosotros trabajamos de lunes a lunes, sábado, domingo, feriados, y los 365 días. Solamente se cierra para Navidad y Año Nuevo 3 días. O sea, 24, 25 y si el 26 cae domingo, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos que cubrir esos días que se pagan un poquito más, porque son fines de semana, porque son feriados. Para eso tuvimos la reunión ayer con el ministro de Desarrollo Social, para ver qué partida, qué presupuesto nos pueden dar, qué convenio podemos realizar, qué aporte no reintegrable con el nombre que ellos le quieran dar, no hay problema, para cubrir eso. Por supuesto, cuando hicimos el cálculo, nos dijeron que era mucho. Así que hay que estudiarlo, ellos lo estudian. La propuesta que nos ofrecen, fuimos 2 personas, porque como te dije los otros días, no estamos todas disponibles, de la comisión que somos 10. Entonces, eso lo vamos a someter a la opinión de todo el grupo, de toda la comisión. Y bueno, ¿y cuándo se reúnen? ¿Hoy? Mañana. Ah, mañana. Porque también hoy las personas tenemos otras actividades. Mañana a la tarde es nuestra reunión para darle una respuesta al ministro. Que nosotros creemos que con las marchas y contramarchas se va a encaminar. O sea, ellos nos piden tanto, nosotros diremos hasta acá, nosotros le pedimos tanto, ellos nos dicen hasta acá. Es una negociación. Ahora, a la cual no estábamos acostumbradas, porque claro, nosotros éramos una comisión que trabajábamos de una manera muy casera. Y ahora, en cambio, es como que tenemos que dialogar con toda esta de la política y, bueno, y de los acuerdos y de los convenios y de las cosas que se dan y que se otorgan. Ahora, el otro día contaba quien está de secretaria ahí en la fundación, que habían descubierto este año la diferencia que había entre la forma de entrega de dinero, que era una cosa era el subsidio. La secretaria que es Edith en la asociación. Somos asociación, acordate. En la asociación, bueno, perdón. Bueno, está instalado en la sociedad como que somos fundación. Somos una asociación. Bien. Sí, ayer se lo dijimos al ministro y nos dijo que en realidad eso no cambia, porque igual todos los años el convenio se renovaría, si no llegan convenio, el aporte no reintegrable se renueva. Y que es un poco menos de lío para nosotros como asociación que sea aporte no reintegrable, cosa que uno se va enterando sobre la marcha. Claro, claro, sí. ¿Por sí. qué? Porque requiere menos tramiterío de que nosotros vamos, firmamos un convenio, nos comprometemos, sino que ellos nos dan un aporte. No reintegrable, pero sí que rendimos, ¿eh? Tenemos que mostrar en qué gastamos cada peso. Nosotros pedimos que eso que se había achicado a la tercera parte sea, no diríamos actualizado, pero al menos acomodado un poco, claro, para poder funcionar. Y están estudiando a ver de qué manera llegar a ese monto que nosotros necesitaríamos, además del contrato de los chicos, porque les queremos hacer ver esto. Los chicos, muy bien, de lunes a viernes, 6 horas cada uno, tenemos las 24 horas del día cubierta. ¿Qué hacemos sábados y domingos? ¿Cerramos? ¿Mandamos a la gente a la casa? Claro. ¿Qué hacemos los feriados? Que hasta ahora los chicos trabajaban los feriados como que fueron un día cualquiera. Claro. Porque era todo muy así. Bueno, vamos a tratar de que eso siga, que el espíritu, como en tu casa, que vos no cerrás el domingo, el feriado, claro, tal cual, siga. Pero cierto, estamos ya dentro de un organigrama, de licencia. Si un chico se enferma, tiene derecho a tener la licencia. ¿Quién lo reemplaza? Lo va a tener que pagar la asociación. Para todo eso necesitamos un poco de dinero. Para comida, para mantenimiento del edificio tan lindo que vos viste que tenemos. En eso estamos en tratativas. Creemos que vamos a llegar a buen puerto. Porque hay ganas, porque hay, ¿cómo se dice? Intención. Buenas intenciones. Claro, hay intención de que esto se solucione. que es lo que salió en los medios. Bien. Te aclaro que ayer en medio de la reunión sacaron una foto, yo no sabía nada y salió publicada. Sí, sí, yo... Diciendo que ya está todo arreglado. Está todo arreglado y todavía no es. Estamos en tratativa y creemos que se va a arreglar, porque la reunión fue muy cordial, no fue para nada de choque, solamente que nosotros decimos, necesitamos esto, tanto no podemos, ellos nos dicen, necesitamos que te hagan tal cosa, hasta ahí... No podemos llegar. O sea, estamos en tratativa. En plena negociación. En plena negociación. Pero a ver, si mañana está la reunión que hacen ustedes, la respuesta se la entregan inmediatamente y que inmediatamente. Me dio su celular para que le conteste inmediatamente. Y estarían sentándose, porque eso se tiene que firmar como en un acuerdo, ¿no? Ustedes ya no confían en la palabra, ¿no? Claro, la otra persona que estaba conmigo le dijo, ¿cuándo ustedes nos dan la respuesta de si nos dan esta cifra o no? Entonces ellos me hicieron una contrapropuesta que analizaremos y ahí lo tengo que llamar, WhatsApp, lo que sea, y yo creo que después de Semana Santa, mañana es miércoles de Semana Santa, yo creo que lunes o martes estaremos, pero hay intención de que esto se acomode, la dirección con el hospital también fue muy buena, fue porque le dijeron a los coordinadores todos los beneficios que van a tener, un sueldo fijo, mucho mejor, con aporte jubilatorio, con ¿cómo es? Con todo lo que, los blanqueados, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, pero también de parte de ellos responsabilidades. O sea, no podés llamar por teléfono y decir, chi, reemplazame que voy más tarde. Claro. No. Sí. Ahí se cumple el horario, vamos a tener que controlar eso. O sea, es para nosotros todo un cambio. Claro. Pero que estamos dispuestos a hacerlo y hay buena predisposición de ambas partes. Está bueno. Esto es lo que puedo decirle, Walter. No, está perfecto. ¿Eh? Bueno, esperemos que siga esta buena. Le queremos agradecer porque ustedes estuvieron desde el primer momento apoyándonos y haciendo que esto se haga visible y es lo que les ha hecho ruido. Buenísimo. Tal vez no deba decirlo, ¿no? Pero que los medios de comunicación hayan intervenido ha influenciado mucho. Así que bueno, les agradezco un montón. Estela, muchísimas gracias. En nombre de toda la comisión. Abrazo. Y toda la gente que va al lugar. Dale. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, te quedó claro, ¿no? Porque algunos ya dicen, ya está listo. No, todavía no. Falta sentar de un lado del otro, sentarse y rubricarlo. El acuerdo del hogar, Don Sati, y lo que estábamos hablando con Estela Mari Francione, que es integrante de la asociación, me dijo claramente que no era Fundación Génesis, y que me contó claramente que hubo una reunión, que está positivo, que hay buena onda, que hay buena vibra, pero que hay algunos numeritos que no cierran. O sea que todavía tienen que reunirse, analizar, ver si todo lo que consideran como grupo que llevan adelante este hogar de tanta importancia, como lo escuchaste el otro día que lo contaban quienes estaban haciendo uso del mismo, bueno, si se llega al acuerdo, la semana que viene estarán firmando.